que ha permitido que corrijamos muchas cosas y que vamos haciéndonos cada vez más expertos y mejores en el club. Y es, ¿qué es lo que tenemos que hacer, lo básico, para crecer nuestro club de nutrición? Esto le sirve a todos, a los nuevos, a los viejos, a todos nos sirve siempre refinar un poquito más en los conceptos, refinar un poquito más en lo que tenemos que ir corrigiendo para que nuestro club sea un club cada vez mejor, con mejor calidad de servicio y con más consumos. Lo primero que miramos es cuáles son los errores más comunes que cometemos en un club de nutrición. Y uno de los errores más graves en los que caemos es que dejamos de tener testimonio, no solamente nosotros como anfitriones del club, sino nuestros consumidores. Nos relajamos con eso, dejamos de tomar el producto con disciplina. Hay gente que ha bajado 20 libras, pero le faltan otras 30 y se quedó en las 20, ¿sí? Hay gente que se ve cansada, sin energía. Hay gente que además en su club no está teniendo resultados, los que vienen al club a consumir, y el club empieza a entrar en un estado de estancamiento, que después no solamente se va a quedar estancado, sino que empieza a bajar los consumos y posiblemente vas a tener que cerrarlo porque no tienes forma de sostenerlo. Entonces hay que siempre estar tomando el producto, hay que estar teniendo un resultado. Ahora con el grupo de enfoque, lo que vimos en el grupo de 50 y más, siempre tenemos que tener una hoja de seguimiento donde nos estamos pesando todas las semanas, donde estamos mirando que nuestra grasa esté bajando, que está aumentando nuestro índice de masa corporal, que estamos realmente teniendo un compromiso con el producto y tener el resultado renovado. Otro de los errores grandes que cometemos es que como el club está generando un buen ingreso todos los días por el aloe té y el batido que está recomendando ahí en el club a tus consumos, dejas la parte de estar recomendando los otros productos que tienen en el palay. Dejas de vender producto dentro del club. Ya no tienes que ir a vender producto a la calle, pero dentro de tu club tú tienes que seguir vendiendo producto. Tú tienes que recomendar limpiezas, tienes que recomendar el producto específico, la salud del corazón, la parte inmunológica, lo de los niños. Tú siempre tienes que estar vendiendo producto. Porque está bien que con el consumo ganas dinero, pero si vendes producto puedes ganar mucho más dinero y puedes tener mucho más resultado en tu club, no solamente por el dinero, sino porque la gente va a tener más resultados en su salud, va a mejorar su energía, va a mejorar los problemas digestivos, va a mejorar una cantidad de cosas que si tú no le recomiendas esos productos adicionales, posiblemente la gente no está teniendo los resultados que quiere tener. Otro de los errores es que empezamos a ver los clientes como dinero, no como personas a las que les podemos ayudar. Y la gente siente eso, la gente siente cuando tú estás más preocupado por sacarle los $5 que por ayudarle a que baje de peso, por ayudarle a que te estés preocupando por él, ¿sí? Que lo único que buscas es venderle, pero nunca le preguntas si usted cómo se está sintiendo, nunca le preguntas, nunca lo pesas, nunca lo mides, nunca le estás preguntando cómo está su energía, está yendo al baño, lo único que le haces es vender y recomendar, pero nunca te preocupas por él como persona. Tenemos que aprender a preocuparnos por ellos como personas, no como dinero únicamente, ¿ok? Si tu negocio va mal, hay que volver a lo básico. Si por cualquier razón tu club está estancado en 10, 15, 25, 50 o 75 consumos y no pasa de ahí, tienes que ir a lo básico. Y lo básico es mirar en tu encargolado cuánta gente estás invitando todos los días, cómo te estás tomando el producto, si estás teniendo resultado, cuánta gente estás hablando diario para que vengan otra vez a tu club, cómo estás tratando a la gente dentro de tu club, estás teniendo buena actitud con ellos, estás pidiendo referidos, cómo es el servicio que estás dando en el club. Tienes que estar revisando eso todos los días si crees que estás estancado, porque uno no se estanca porque sí, uno se estanca porque dejó de hacer algo que estaba haciendo en un momento en que iba creciendo. Entonces tienes que estar analizando muy bien todos los días eso. Y lo mejor es que el negocio dejó de ser un negocio de inversiones. Antes la gente compraba 2.000, 3.000, 4.000 puntos para hacerse supervisores y para invertir, pero esto no es de inversiones. Realmente, aunque aquí puede ser un poquito más costoso abrir un club, lo único que necesitas es ganas y deseos de abrirlo. Nosotros tenemos personas que han abierto clubes con $100 de producto, que les prestan siquiera el localcito, el espacio para abrir su club, para que en el primer mes paguen al final del mes y ahí arrancan. O arrancan en su casa, o arrancan su club en alguna parte donde les permiten arrancar, y con muy poquito dinero, en cuestión de hacer el trabajo, y el trabajo, en venir a entrenarse, en hacer, tenemos ejemplos espectaculares, de gente que empezó con $100, hoy en día se están ganando 7, 8, 9 mil dólares al mes en un club, ¿sí? Que les cambió la vida completamente, y no tenían dinero para abrir el club. Entonces, esto no es una cuestión de inversión, esto no es un negocio donde tienes que invertir como en un McDonald's para abrir una cosa de esas, o en un negocio de un restaurante que tienes que invertir 30 o 40 mil dólares, o en un negocio de un salón de belleza. Aquí no hay que hacer muchas inversiones, ¿sí? Pero hay que saber hacerlas, y hay que tener el deseo y las ganas de poder venir a todo lo que tienes que venir y lo que les mostramos anteriormente. ¿Ok? Esos son algunos de los errores que es importante que ustedes entiendan. Ahora, lo más importante de todo es venir a capacitarse.